Escuchate esta, el que no hace palmas, ropa, cartera y bicicleta. ¡Vamos, Lujitis! Se crió en la calle y muchas veces no tuvo pa' morfar. Un día de la fiesta se subió a un auto trucho y con un par de compañeros salió a robar. Tenía mucho ruido, se tiroteaba al laburar. Ahora lo anda buscando por todos lados la federal. Ahora lo anda buscando, la policía le quiere dar. Se la jugaba y a los tiros se siempre andaba. Él era un vago de mi caravana, siempre decía la noche te paga. Se la jugaba y a los tiros él siempre andaba. Contando plata, ahora se ríe con altas gatas en el Caribe. Escuchate esta, es que no hace palmas, roba cartera y bicicleta. No tuvo pa' morfar. Un día de la fiesta se subió a un auto trucho y con un par de compañeros salió a robar. Tenía mucho ruido, se tiroteaba al laburar. Ahora lo anda buscando por todos lados la federal. Ahora lo anda buscando, la policía le quiere dar. Se la jugaba y a los tiros él siempre andaba. Él era un vago de mi caravana, siempre decía la noche te paga. Se la jugaba y a los tiros él siempre andaba. Contando plata, ahora se ríe con altas gatas en el Caribe.